El noticiario de Zona Cultura el día de hoy aborda el tema de la plástica ecuatoriana. Quiero contarles a ustedes que nuestro invitado figura en la lista de la segunda Expo Latina de Arte 2021, una exposición virtual que surge para darle continuidad a la muestra realizada en el año 2019 en Cartago, Valle del Cauca, Colombia. Así que vamos a conversar con él para conocer todos esos detalles y sobre todo el objetivo que tiene esta exposición, que es gestar un movimiento cultural que incentive una mayor integración entre países y en la que el arte sea el lenguaje universal. Bienvenido a usted, maestro Luis Baca. Gracias por acompañarnos. Gracias, doña Laura. Muy gentil. Y a todo el público oyente también. Sí, es un honor realmente pues compartir esta Expo Latina 2021, que es la segunda que se lleva a cabo, esta vez por las condiciones, las circunstancias, pues virtualmente. Esta exposición está dirigida por el señor Jorge Londoño, en el municipio de Cartago, en el Valle del Cauca, Colombia. Para abrir el 2021, pues nos ha escogido, si no estoy mal, a 18 países, y luego vendrán más. Están invitados artistas de todo el mundo, y eso pues es muy halagador en estos tiempos, poder seguir vivos y activos nosotros los artistas que estamos pues encerrados en nuestros talleres, en nuestro sitio de producción, pero que no hemos bajado la guardia, no hemos decaído, aunque tengamos que seguir guardando los lienzos, las cartulinas en mi caso, pero seguimos adelante, bendito el oficio. Maestro Luis, sabemos que esta exposición, como usted acaba de mencionar, ha unido aproximadamente a 18 países. ¿Cómo las personas podemos tener acceso a ver el trabajo de cada uno de los artistas plásticos? Bueno, esta exposición está visible en YouTube. Tienen que buscar nada más como Expo Latina. Maestro, 2021. Maestro, sí. De las obras que hemos podido observar, que usted también ya las pone a consideración a través de las redes sociales, se rescata mucho las tradiciones, costumbres de nuestro país. Bueno, creo que ese es mi sello personal. Luis Bach pinta el indigenismo, el costumbrismo de acá. Usted sabe, yo, todos los artistas somos muy versátiles. Tenemos que pintar lo que el público nos pida, pero mi sello personal, mi impronta, siempre ha sido el costumbrismo, la cuestión de rescatar, de mantener vivas nuestras raíces ecuatorianas, y eso gusta mucho, sobre todo cuando tengo que salir. Voy llevando un gran abanico de cuadros con nuestra temática. Yo no puedo llevar afuera, pues, salvo que así me pidan, otras temáticas, pero mi sello personal, pues, es el folclore de nuestro país. Yo soy un amante de mis raíces, de mi cultura, de mi gran calendario folclórico, y es un honor poderlo exponer afuera. Y creo que eso gustó a los organizadores, a los curadores de Expo Latina, y me han dado la bienvenida, pues. Maestro Luis Baca, quisiera que me ayude un poco a hacer un recorrido por una de las obras, por ejemplo, Amigos de Todos, una técnica de acuarela que también estará en esta exposición, o que más bien ya está en esta exposición. Ahí todo el mundo católico, que hace también quizá esa hibridación con lo indígena. Sí, Amigo de Todos es un cuadro que originalmente yo lo titulé con otro nombre, Folor de Chuquiragua, que bueno, pues los que estábamos de acá lo entendemos. Ahí hay un detallito debajo del cuadro de los pies de Cristo, unas flores de Chuquiragua. Originalmente ese es el nombre del cuadro, de la obra, pero para llevarlo afuera, para que se entienda un poco mejor, porque el público de México, de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos, de Europa, no van a saber mucho de qué se trata la Chuquiragua. Entonces yo puse un título un poco más general, Amigo de Todos. Sí, es una representación religiosa, como usted ve, doña Laura, en esa obra, están disfrazados también, porque nuestras fiestas andinas son más religiosas que algunas como paganas, ¿no? Pero son religiosas. Entonces, siempre terminan la fiesta de San Pedro en honor a San Pedro, la fiesta de San Pablo, la fiesta de los corazas en honor a San Luis, la fiesta de los danzantes de Corpus Christi en honor de la sangre de Cristo, los danzantes de Pujilí, de Salasaca, siempre tienen un santo a quien ofrecer su ritual, aparte de la Pachamama, del sol, de los cerros, de todo lo que ellos también respetan. Ya no tanto adoran como antes, sino que respetan y son un motivo de comulgar con su santo patrono. Maestro, podemos ver algunos atardeceres en esta exposición. También esa relación mágica que existe con la naturaleza, con las flores, las frutas también, y que sin duda usted va recorriendo por esas plazas de la región andina donde podemos ver el trabajo que realizan las mujeres. También ese nexo, el cariño, la protección de la madre a los hijos, así como también recoger un poco la imagen de la Amazonía ecuatoriana. Y algo que también no ha podido faltar en esta exposición es recoger y también quizás hacer un homenaje a los músicos sin vallas, a esos talentosos hombres y mujeres que han dejado mucho para la música ecuatoriana, en la que se resalta también esos instrumentos de viento que han hecho historia a través del tiempo. Sí, doña Laura, como usted bien acaba de decirlo, mi primera atención hacia la madre, hacia la mujer, independientemente de cuál sea su etnia, su cultura, la mujer ante todo, yo respeto mucho, admiro mucho el trabajo de ellas, su esfuerzo, su tesón como madres que son, ¿no? Sin importar la clase social, la madre ante todo, ¿no? Y bueno, sí, y recorrer los mercados. Estamos en un país bendecido donde usted llega a un mercado y se llena de olores, se empapa de aromas, y la vista se llena de colores y todo. Y bueno, me falta mucho por hacer, pero por ahí voy captando ciertas cositas importantes, qué sé yo, la señora que vende tortillas con su magia envuelta en humo, produciendo, luchando, peleando y ganándose el día a día para sus hijos, ¿no? La frutera, las floristas no tienen edad. Mucha gente nuestra se caracteriza por eso, porque mientras se puedan poner de pie, se levantan y salen a los mercados a ofrecer sus productos. Algo que me ha llamado la atención de esta exposición también es, quizá como usted acaba de mencionar, ese trabajo que realizan los hombres y las mujeres de edad. ¿Cuál sería el mensaje que usted quiere brindar a las nuevas generaciones a través de estas de esta exposición y también de sus cuadros? Bueno, simplemente dos palabras: que no sean cómodos, que trabajen, que luchen, que tenemos mucho por hacer por nuestro país, que tengamos ejemplo de esas personas, muchas veces ancianas, que se están peleando un pan en la calle. Entonces, hay mucho por hacer, que no seamos facilistas, que no nos dejemos deslumbrar por mundos fáciles y que volvamos la mirada hacia nuestras raíces, a seguir produciendo lo nuestro, que no nos olvidemos de dónde venimos, de nuestros campos preciosos, de que podemos también hacer una vida agradable, provechosa y productiva, produciendo en el campo o en sus manualidades, en sus hogares, en su medio, que no nos quejemos de que nos falta, de que no tenemos, de que esperemos que las autoridades o los gobiernos nos den todo, sino que nosotros somos capaces de producir, de sacar un buen producto, de representar bien a nuestra familia, de no pasar hambre, porque somos capaces. Maestro Luis Baca, queremos también que comparta un poco más de esta información, porque yo estoy segura que las personas van a ingresar a través de las redes sociales a observar estas muestras plásticas de varios países y sobre todo de algunos ecuatorianos que se encuentran dentro de esta lista. Me voy a permitir dar el nombre: está nuestro invitado Luis Baca, Mario Cicerón Pazmiño, Mario Oñate, Renato Ulloa. Estos son los artistas que están presentando su exposición a través de las redes sociales en Cartago del Valle, en Colombia, precisamente. Un trabajo que ha sido posible gracias a Jorge Enrique Londoño Ramírez. Maestro, vámonos con dos cuadritos más que vale la pena también un poco darle a conocer al público para que cuando ingresen un poco se puedan tener su propia lectura, pero también ese acercamiento que el propio artista lo puede dar, como por ejemplo las fiestas del Inti Raymi, que también se da a conocer con bastante colorido, quizá con una sombra que nos da la naturaleza, el cielo, sobre todo la atmósfera. ¿Qué hay tras de esos sombreritos que a lo mejor no son muy tradicionales en nuestro país? Uy, sí, es un cuadro muy fuerte, de muchísimo trabajo, una de mis obras clásicas, llamémosle, emblemáticas por su contenido y por su trabajo fuerte y de, como usted ve, ni yo mismo sé cuántos hombres están en ese cuadro, cuántas personas forman parte de ese cuadro. El Inti Raymi, ese cuadro concretamente, es de las fiestas en Cotacachi, es una toma de la plaza. Esa es una comunidad apenas que viene bajando de su parcialidad hacia la ciudad de Cotacachi para tomarse la plaza. Es una fiesta que aglutina muchísimas parcialidades, comunidades, y todos en la fiesta del Inti Raymi van llegando a dar vueltas en el parque. Hay una lucha de poder, de presencia, entre ellos tienen una como un duelo de quién se impone, quién es el mejor, cuál comunidad es la mejor en esa fiesta de este año o de cualquiera. Entonces, inclusive, no olvidemos que antes habían inclusive agresiones muy fuertes, y creo que llegó a haber uno o dos muertos y todo lo demás. Entonces, los sombreros son muy típicos de esa fiesta y de esa región. Así como muy dobles, muy fuertes, de un material fuerte para que resistan los golpes que reciben con los axiales, a veces con, que por ahí asoma hasta una piedra, qué sé yo, un mal golpe, como ellos lo dicen. Y pero hay algunos que también, a falta o porque quieren así lucir, los típicos sombreros mexicanos, del charro mexicano, ¿no? Entonces, pero el sombrero típico de esa copa en forma de punta, de pirámide, es típica de la fiesta del Inti Raymi en Cotacachi. Y que quizás son los sombreros quizá que tienen mucha relación con el origen del sombrero en la cultura indígena. Pero para ir cerrando, maestro, hay un cuadro que también llama la atención, como es Aquí Estamos, técnica acuarela. Es decir, que debemos valorar, visibilizar al mundo indígena, que aquí está, y no es uno, sino son muchos. Sí, doña Laura, igualmente. Ese es un cuadro, pues, que yo no me he puesto a contar cuántos personajes tengo ahí. Lo fui creando, y fui aumentando un rostro más, otro más atrás, hasta que se forma un gran conglomerado que por eso mismo se llama Aquí Estamos, a hacer presencia, a hacer visible la clase indígena que muchas veces es muy maltratada, muy mal utilizada, especialmente en tiempos de campaña electorales. Pero el Aquí Estamos mío quiere decir aquí estamos, todos somos, todos formamos parte de este hermoso país y Ecuador. Bueno, queremos agradecerle a usted, maestro Luis Baca, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Recordarles a las personas que nos están acompañando que pueden conocer más sobre estas exposiciones ingresando al Facebook en Expo Latina de Arte. En el YouTube, y también lo pueden ver a través del Facebook en Expo Latina de Arte, sí. Expo Latina de Arte, así se llama, y ustedes pueden ingresar y conocer más sobre esta exposición en la que participan varios ecuatorianos. Segunda Expo Latina de Arte 2021, que ha sido convocada por Cartago, Valle del Cauca, Colombia. Muchísimas gracias. Gracias a usted y gracias al público. Un gran abrazo, doña Laura, y a todos.